aseguran que al hombre se lo conoce por su silencio. Pero jamás mujer alguna tocó mayor música que su cuerpo desnudo. Él la escucha con pasión y la recibe plenamente, a voluntad. Es más, la aplaude de pie. Pero se reserva secretamente la fiebre del sonido. Moraleja: el hombre es un sordo abandono de sí mismo. Apenas una campana golpeando bajo el agua.